Del comentario cuando la persona muere, pero todo eso se acaba con el pasar de los años. Solo queda el comentario cuando la persona muere, pero todo eso se acaba con el pasar de los años. Solita se queda, pero alguno la consuela para reemplazar al difunto. También llorará mi esposa porque solita se queda, pero alguno la consuela para reemplazar al difunto. Dinero aquí lo tiene que dejar y solo se puede llevar un miserable cajón. Todo el que tenga dinero aquí lo tiene que dejar y solo se puede llevar un miserable cajón. Hace mucho tiempo que ella entrega sus amores sin pararle mucha bola al comentario de la gente.